Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. No hagas de tu vida un borrador. Tal vez no tengas tiempo de pasarlo en limpio, anónimo. Con esta frase les decimos a ustedes muy buenos días. Qué gusto poder compartir con ustedes a través de las frecuencias de la radio 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Precisamente aquellas que nos permiten mantener un vínculo y llegar a su hogar, a su lugar de trabajo con la información cultural. Hoy martes, 22 de julio de 2020. De inmediato nos vamos hasta el norte de la capital, donde se encuentran nuestros compañeros Alex y Darío, listos para el saludo y también para compartir la información cultural. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Un abrazo a la distancia para abrigarnos del alma en estos días que se han tornado bastante fríos. Pero bueno, hay que ponerle buen ánimo porque en cualquier momento sale el sol, nos abriga y seguramente vendrán mejores días. Bienvenidos ya a Zona Cultura en su emisión de este miércoles 22 de julio del 2020. Adelante, Alex. Saludos cordiales, compañeros. Buenos días, Darío, Laura y para todos los oyentes de este espacio informativo. Todos conectados ya con los temas de actualidad en cuanto al arte y la cultura. Tenemos una hora con 30 minutos de importante información para todos ustedes, así que le invitamos a acompañarnos y que tengan todos una excelente jornada. Con esto les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. En Personajes de la Casa de la Cultura, hoy nos acercamos a la historia del arqueólogo Carlos Ceballos Menéndez. El Ministerio de Ambiente y Agua busca un financiamiento climático desde una visión estratégica. Documental histórico Cantar la Misa con Chabuca se estrena esta noche a través de las plataformas digitales. El Museo Reina Sofía pereniza la primavera con una exposición que durará hasta el 2021. Histórico Salón de Baile Mexicano Los Ángeles anuncia posible cierre por causa de la pandemia. Banksy asalta el metro de Londres con un solo mensaje: si no llevas mascarilla, no subes. Y en nuestro espacio de opinión y entrevista, desde esta semana da inicio las inscripciones para el Festival de Cine Niños Creando el Mundo, una oportunidad para que sus niños puedan desarrollar las destrezas y habilidades cinematográficas y audiovisuales. Todos los detalles con nuestra invitada, Carolina Muñoz, productora del festival. El cortometraje ecuatoriano Caranacuy relata la historia en imágenes de las actividades de Inti Daquilema en la comunidad de Quimiac. Su fundación, cultura y costumbres tales como el trueque solidario entre comunidades y de donde proviene precisamente el nombre de este trabajo audiovisual. Esta mañana conversaremos sobre este film galardonado a nivel internacional con su directora, la cineasta ecuatoriana Paula Espinosa. Al cierre estaremos con Noeli, director de Aiguayaf Ecuador, para hablar sobre Aiguayaf Online World Camp 2020, que se llevará a cabo a finales de julio con la presentación de conferencias, intercambios culturales, maestrías artísticas y conferencias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. El 22 de julio se recuerda el natalicio y fallecimiento de grandes intérpretes y compositores ecuatorianos como José Antonio El Chazo Jara, Mari Arauz y Vicente Romero. Además, también se conmemora el Día Mundial del Cerebro y el Día Mundial del Trabajo Doméstico. Un 22 de julio de 1922 nace en Zaruma, El Oro, el compositor, director de bandas musicales, José Antonio El Chazo Jara, creador de uno de los mejores boleros del Ecuador, Olvidarte Jamás. Comenzó su carrera musical a los 10 años, cuando cautivado por la música solicitó ser incorporado a la banda de músicos de la Compañía Minera de Portobelo, lugar donde fue aceptado por el director Antonio Hidalgo, iniciándose así su vida musical. Tiene marcada su carrera por varios éxitos, ya que fue reconocido no solo por lo musical, sino por su arte de poeta y compositor. A la edad de 54 años en un terrible accidente de tránsito, José Antonio Jara Aguilar perdió la vida, pero el recuerdo de su labor cultural permanece en los sentimientos de los orenses, ya que sus producciones están siendo repetidas por los nuevos artistas del país. En 1944, nace en Guayaquil, Mari Arauz. En los años 60 tenía su programa de televisión, El Show de Mari Arauz. Además cantaba desde los 4 años, y a los 17 empezaba su carrera como intérprete profesional, dándose a conocer en las mejores emisoras radiales de esa época, con nutrida concurrencia. Mari Arauz, en su época tropical, fue acompañada por orquestas y conjunto, como Blaso Junior, América, Los Hermanos López, Los Hermanos Silva. Todavía son recordados sus éxitos Morena Picante, El Vals No Lo Llames, Las Tropicales, Sabor de Rosas, Cartagena, Cumbia Que Te Vas de Ronda. También integró y grabó con el trío Los Zafiros, conformado por su admirado y talentoso Rosalino Quinteros y Pedro Vera. En 1996 fallece en Puerto Viejo el músico director de orquesta Vicente Romero, quien organizó en 1965 la orquesta Los Jokers. Amor loco, amor, hermano al dolor. En el ámbito internacional, desde el año 2014, cada 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro, una fecha que fue acordada por la Federación Mundial de Neurología para promover los cuidados preventivos y generar conciencia sobre las enfermedades silenciosas que pueden desgastarlo. Si bien es cierto que todos tenemos un ADN, distintos estudios demuestran que hay ciertas conductas, comportamientos, para llegar a esta etapa de nuestra vida sin problemas de memoria, activos y con un alto nivel de satisfacción personal. El cerebro esconde otros secretos curiosos. Pesa aproximadamente 1.6 kilogramos. El 60% se trata de su masa sin agua, convirtiéndose así en el órgano con la mayor cantidad de grasa en nuestro cuerpo. Además, se conmemora el Día Internacional del Trabajo Doméstico, con el fin de reconocer el trabajo de millones de mujeres realizan en sus hogares, en todo el mundo, sin recibir remuneración económica alguna. Limpiar, cocinar, planchar y cuidar la ropa, comprar alimentos o cuidar a niños y personas adultas son actividades que siguen siendo poco valoradas desde los puntos de vista económico y social de muchos países en el mundo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En un nuevo especial sobre la historia de los personajes que han dejado su huella en la Casa de la Cultura, hoy hablamos de Carlos Ceballos Menéndez, primer director del núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura y creador de sus principales espacios culturales. Música. Hoy en Personajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su historia nos remontamos hasta Carlos Ceballos Menéndez, guayaquileño y arqueólogo de profesión, quien nació el 1 de mayo de 1909. Sus padres fueron Carlos Ceballos Zambrano y la señora Josefina Menéndez Navarro. Fue el primer presidente del núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura. Este cargo lo ejerció durante varios años, hasta exactamente 1961. Sus funciones primordiales fueron levantar totalmente este núcleo, hasta consolidarlo a nivel nacional. Planteó la construcción de su edificio, el establecimiento y prosecución de diversos órdenes de actividades, como la fundación de un cuerpo de ballet de esta institución, varias investigaciones arqueológicas que era lo que le apasionaba, y con ello conseguir el establecimiento de un museo. Fue estudiante del Colegio Vicente Rocafuerte y sus profesores destacaban ese apasionamiento que tenía por la investigación, los elementos de la historia de nuestro país y la cultura. Cursó estudios de pintura y escultura en la Escuela de Bellas Artes, donde se graduó de profesor. Fue primero alumno del Colegio Vicente Rocafuerte y posterior a los años, nombrado como profesor de la Cátedra de Prehistoria e Historia Antigua, la misma que la mantuvo varios años, con expediciones arqueológicas que las realizaba precisamente en la costa ecuatoriana. Se afilió a la Sociedad de Escritores y Artistas Independientes de Guayaquil. Fue una prolongación de diferentes autoridades hasta que él mismo llegó a ocupar la presidencia en el año 1935. Como dato particular, dentro de su apasionamiento por la arqueología, destacamos la investigación que la realizó en Olón, en Manantial de Hualanga, donde hallan los primeros casos de mutilación dentaria, y en la isla Puná, donde se realizaban exploraciones efectuadas ya con anterioridad. En el año de 1936 descubre el Cerro Nario en Cañar, una tumba en la que se encontraron objetos de oro considerados como los más antiguos de la metalúrgica en América Latina. Para el año de 1945 es llamado a integrar el primer directorio del núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura, y aquí constaban varias notables personalidades de nuestro país en ese entonces, como Abel Gilbert, Leopoldo Benítez Vinuesa, Abel Romero Castillo, Alberto Ordeñana Cortés, Colón Serrano, entre otros. Destacamos como su principal logro, y al ser el primer presidente del mismo, como la construcción del edificio sede del núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un trabajo del año 1949 que lo realizó junto al arquitecto Guillermo Cubillo Renella. Así entonces destacaba su trabajo, planteando el edificio principal del núcleo del Guayas, el primer grupo de ballet, la composición y organización de la biblioteca, el primer museo de esta institución y su apasionamiento de toda la vida, la arqueología e investigación. Fuente: Enciclopedia del Ecuador, de Efrén Avilés Pino. Periódico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Letras del Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. El país busca captar fondos nacionales e internacionales destinados a la mitigación y adaptación al cambio climático. Se trata de una estrategia integral que contará con la participación de varias instituciones. Los ministerios de Ambiente y Agua y de Economía y Finanzas, con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana, llevaron a cabo el lanzamiento del proceso de construcción de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, un instrumento de planificación que busca definir la visión del Ecuador, sus prioridades y líneas estratégicas sobre fuentes, usos, condiciones, habilitantes y acceso al financiamiento climático, con el objetivo de acelerar la movilización de los recursos internacionales, nacionales, públicos y privados. En el proceso de construcción de esa estrategia, el gobierno nacional se encuentra fomentando el trabajo conjunto entre el sector privado, público, la banca, la ciudadanía en general, la academia y la cooperación internacional para identificar los caminos que permitan movilizar los recursos de manera sostenible y alcanzar los objetivos de las políticas de cambio climático en el Ecuador. Es posible la vinculación en la construcción de esta estrategia de la ciudadanía y otras organizaciones. Steven Peterson, viceministro de Ambiente y Agua, señala que sí. Traer idea siempre ha sido abrir las puertas a todos los sectores. Es más, yo me he reunido varias veces con diferentes colectivos, hemos trabajado con UNICEF, con los grupos de jóvenes pues que están preocupados y que les interesa bastante pues la conservación del medio ambiente y los posibles efectos del cambio climático. Así que tenga la seguridad de que nosotros vamos a trabajar con los diferentes sectores pues y organizaciones de la sociedad civil. Ecuador es el segundo país a nivel mundial en acceder al pago por resultados del programa piloto del Fondo Verde para el Clima, por lo que la construcción de esta estrategia se suma a varias otras iniciativas que se manejan para el financiamiento ambiental. El documento macro, que es la estrategia nacional de cambio climático. Esta estrategia se deriva en dos documentos adicionales que son el plan de mitigación y el plan nacional de adaptación. Con eso hemos logrado trabajar y apalancar recursos de la cooperación internacional. Tenemos varios programas dentro de la Subsecretaría de Cambio Climático. Manejamos una cartera importante de recursos de la cooperación. Uno de ellos es el proyecto ProAmazonía, que justamente es financiado, son 52 millones de dólares financiados por parte del Fondo Verde para el Clima y por el GEF. La construcción de esta estrategia incluirá organizaciones de la sociedad civil representadas por la Alianza para el Desarrollo Urbano Sostenible, la cual está conformada por la Fundación Futuro Latinoamericano, Fundación Avina, Grupo Faro, Fundación Esquel y CITE Flaxo. Luego de meses de mantener cerradas las instalaciones del Museo Reina Sofía, este ha vuelto a abrir la atención al público con una exposición primaveral. Flores de aspecto natural de gran tamaño acompañan a una especie de hombre pájaro que, vestido con un pantalón, camisa y leva blanca, sostiene entre sus brazos un largo trozo de madera, como si se tratara del custodio de la exposición a un cuervo y los huracanes que desde los lugares desconocidos traen de vuelta olores de humanos enamorados. La primera muestra con la que el Museo Reina Sofía reabre sus puertas después de los meses de pandemia. Las piezas centrales de esta muestra son las grandes flores amarillas, blancas, rojas, rosadas y violetas, realizadas con acero y lienzo pintado, que recrean algunas de las flores más importantes de la vida del autor Petrit Halila, como las semillas de palma, flores de cerezo, amapola, clavel y lirio. El director del museo, Manuel Borja Avilel, señaló a Europress que la presentación es una exposición llena de esperanza, puesto que con esta muestra se reinaugura el programa de exposiciones del Reina Sofía, ya que su instalación quedó interrumpida por el decreto de alarma a causa de la pandemia del coronavirus. Tal y como lo ha explicado Borja Avilel, una de las piezas que acoge el Palacio de Cristal tiene un elemento biográfico claro. Se trata de esta especie de hombre pájaro o hombre cuervo que hace referencia a la historia de su propio abuelo, quien cuando se enteró de que había sido padre estaba en el campo y debido a que no era viril mostrar los sentimientos, se abrazó a un tronco para expresar su emoción. La exposición se encontrará abierta hasta el 28 de febrero del 2021. Cantar la misa con Chabuca, la historia de la misa criolla de bodas de Chabuca Granda, se presenta como un estreno virtual hoy a partir de las 7:30 de la noche. El cineasta peruano y director de este film, Luis Enrique Cam, compartirá luego de la presentación un foro con autoridades de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Cantar la misa con Chabuca nos presenta la historia de la composición e interpretación de la misa criolla de bodas que Chabuca Granda obsequió como regalo de bodas a su hija, Teresa Fuller Granda. Esta obra fue estrenada en el año 1969 para el 16 de enero. La iglesia Santa María Magdalena del Pueblo Libre fue la locación particular que tuvo esta cita. una cinta con sus labios. Este trabajo cinematográfico incluye entrevistas a Teresa Fuller, a los músicos Lucho González y Ernesto Pollarolo. Ellos participaron en la primera interpretación, donde se cuenta con imágenes de las ciudades de Lima, los distritos del Rímac, Barranco y Pueblo Libre, de Buenos Aires, Santiago y Madrid. Esta película presenta 9 canciones que componen la misa de bodas creada por Granda, entre ellos Introito, Caire Gloria, Credo, Ofertorio, Santux, Padre Nuestro, Comunión, Deo Gratias, interpretados por reconocidos artistas y cantantes de la música criolla, como Eva y John, Javier Luna o Lucía Vilés. Este es el trabajo que podremos disfrutar esta noche a partir de las 19:30 y que llega gracias a la unificación de esfuerzos entre la Cinemateca Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Cineclub Casal Catalá de Quito y la Red de Cineclubes de Ecuador. El documental Cantar la Misa con Chabuca presenta la historia de la música criolla de bodas de Chabuca Granda. A nombre de la Cinemateca Nacional, nos brinda su mensaje Cristina Moreno, programadora de este espacio. Ella destaca quién es como personaje, la gran Chabuca Granda. Y la ventana se agita cuando... Para Cinemateca Nacional es un gusto, es un orgullo poder contar con el estreno de este documental, ya que estamos ya por cumplir, por celebrarse el centenario del nacimiento de esta gran figura cantautora de la música latinoamericana como Chabuca Granda. Entonces, para Cinemateca no deja de ser un orgullo poder contar con el estreno de esta obra tan importante, no solo para de interés para cinéfilos, sino también para musicólogos y personas entendidas en la materia del folclore nacional e internacional. Cristian Costa, representante del Casal Catalá de Quito y su Cineclub, plantea el proceso creativo que tuvo Chabuca dentro de un personaje histórico peruano y lo que representa su historia. Entonces, esta alianza que estamos teniendo con la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, la Red de Cineclub de Ecuador, pues está dando frutos muy interesantes, ¿no? Y es un lujo poder estar con el director del documental, pues conversar. La experiencia se aprovecha 1000%, ¿no? Entonces, va a ser una grandísima oportunidad para todos los amantes de la cultura, ¿no? Y además, en el conversatorio, en el foro, también va a estar Mario Godoy, que es investigador musical. El director de esta producción cinematográfica, Luis Enrique Cam, nos detalla cómo fue el proceso de realización en cuanto a la parte técnica de este film. No sonríe. Cuando ingresé a la iglesia, empezó la misa con la música de la misa criolla de Chabuca Granda. Yo primera vez que la escuchaba en vivo y fue una interpretación extraordinaria. Y entonces yo lo tomé como una señal de que podría haber alguna posibilidad de hacer algún tipo de investigación y documental. Es a lo que yo me dedico. Que el público peruano conozca nuestra figura de Chabuca Granda, pues... Les dejamos con la cordial invitación, no se pierda esta noche a partir de las 19:30 la presentación del film Cantar la Misa con Chabuca. Bueno, les esperamos a las 6, podrán encontrar el link de Zoom en el evento de Facebook, está en el Facebook de la Cinemateca o si no en el del Casal Catalá. O si no, también pueden escribir a casalquito@gmail.com y les contestamos ipso facto. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, te lleva hacia los Alex Mora y a los patios encantados te lleva. El maestro de street art Basti asaltó el metro de Londres con un mensaje de cuidado a la salud. Como si se tratara de personal de limpieza, el artista se dedicó a dejar varias imágenes entre vagón y vagón. En esta pandemia, el silencio no ha sido la característica de Banksy. Si hace unos meses el artista urbano muralista más famoso del mundo presentó la obra Game Changer o Cambio de Juego, donde se observa a un niño de unos 5 años dibujando en blanco y negro que juega con la figura de una enfermera por los aires, como si se tratara de un superhéroe que surca por los cielos en el Hospital General de Southampton como un homenaje al personal médico, ahora él fue por más. tomó un uniforme similar al del personal de limpieza que se encuentra desinfectando el metro de Londres para, en lugar de alcohol, esparcir pintura entre las ventanas y paredes del vagón del tren. Sus conocidas ratas aparecieron en el tren con mascarillas. El mensaje era claro: si no usas mascarilla, no subes. El hecho se descubrió a través de las redes sociales del artista, quien publicó un video de su intervención en el tren. Sin embargo, poco duraron las imágenes, pues con el paso del tiempo el personal de desinfección se encargó de borrarlas al desconocer el trabajo del artista. Las obras de Banksy cuentan con altos costos en subastas. Como precedente tenemos el Parlamento Transferido, donde se retrata a la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico ocupado por chimpancés. Esta obra alcanzó el valor de 12 millones de dólares. El histórico Salón del Baile de México, Los Ángeles, cerró sus puertas al público desde el pasado 25 de marzo por causa de la pandemia. Este sitio, reconocido por acoger al gran Mario Moreno Cantinflas y a Frida Kahlo, presentó un plan de salvación que evite su cierre en definitivo. Portales mexicanos destacan el salón donde bailó Frida Kahlo y Cantinflas como un espacio que está al borde del colapso. Si este espacio desaparecería, destacan los expertos, se borrarían 8 décadas de historia colectiva de este país. Al igual que muchos centros históricos culturales en nuestro país y en todo el planeta, empiezan a cerrar sus espacios por el tema del COVID-19, el alejamiento que trajo con las personas por el distanciamiento social y la crisis económica que se le viene a este espacio. Flautas y timbales callaron el pasado 22 de marzo, cuando se cerró definitivamente este espacio, que cuenta con 2.000 metros cuadrados y paredes rosadas ubicados en la colonia Guerrero, esto en lo que se considera como barrio capital mexicana. Este espacio artístico-cultural lanza una campaña para pedir fondos para frenar la agonía de este histórico espacio. Si no se cierra este espacio, en el mes de agosto cumplirían 83 años. Miguel Nieto, propietario de este espacio, destaca para la cadena Televisa la frase: es posible que tengamos que cerrar. Si la campaña hace que aguantemos lo suficiente hasta que podamos abrir, no cerraremos. Presentaremos un nuevo salón, acorde al siglo XXI y a la nueva normalidad. Destaca Nieto, cuyo abuelo fundó el lugar en el año de 1937. La sonrisa. Que se vean los dientes. Es un futuro incierto en el que navegan con un abanico de posibilidades escasas, como vender el local, convertirlo en un museo o seguir operando con espacios limitados y vetados los bailes en pareja. Son tantas historias, tristes, alegres, lo más importante es observar cómo un martes o un domingo la gente estaba contenta. El dueño expresa que México es un país alegre y bailador, por lo cual no podría entender este espacio sin el baile. Y así el Salón Los Ángeles en México, el sitio tradicional de baile de Frida Kahlo y Cantinflas, lanzará una campaña de apoyo mundial para evitar el cierre de su espacio. Que se vean los dientes. Fuente Noticias Televisa México. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. El gobierno de la República de Panamá, a través de su recientemente creado Ministerio de Cultura, solicitó por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores establecer una reunión de intercambio de experiencias con el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Así lo da a conocer el Ministerio de Cultura y Patrimonio, quien a través de un comunicado señala que la reunión realizada el pasado viernes de manera virtual contó con la participación de Galo Rodríguez Caicedo, viceministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Gabriel González Paredes, viceministro de Cultura de Panamá, así como una delegación técnico-diplomática de ambos países. En un primer momento, el viceministro ecuatoriano saludó a los asistentes en nombre del gobierno nacional y recalcó la disposición de compartir la experiencia de nuestro país en lo que concierne al Plan Integral de Incentivo y Fomento a la Economía, Ecuador Creativo, así como en temas de cooperación bilateral. De su parte, el viceministro González se refirió a la importancia para el gobierno panameño las industrias culturales creativas como fuentes económicas y generadoras de empleos, enmarcándose en acciones transversales que aportan al disfrute de los derechos culturales como derechos humanos. A partir de este punto, la reunión entró en la parte técnica, en la cual José Daniel Flores, subsecretario de Artes, Emprendimientos e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, explicó en detalle que Ecuador Creativo supone el impulso de las iniciativas y empresas creativas dedicadas a la gestión y producción sostenible de bienes y servicios artísticos y culturales, ofreciendo incentivos integrales y transversales a los que pueden acceder de forma masiva los trabajadores de la cultura, la creatividad, custodios del patrimonio y la ciudadanía en general. Enrique Noel, director nacional de Derechos Culturales y Ciudadanía del Ministerio de Cultura de Panamá, presentó el trabajo de su cartera de Estado en la construcción de políticas públicas culturales, mientras que la presentación del desarrollo de la institucionalidad estuvo a cargo de Pedro Baeza, director de Desarrollo Institucional. La reunión concluyó resaltando la importancia de la cooperación bilateral para la promoción de la cultura como un espacio de desarrollo económico y subrayando los compromisos de trabajo en temas técnicos específicos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el programa Telón 2020 presentan Mestiza, una obra adaptada para teatro online de Aristides Vargas, con la dirección de Valentina Pacheco y la actuación de Lorena Rodríguez, que explora desde lo cotidiano la identidad y los dilemas del mestizaje. Viernes 24 y 31 de julio, 19:30, entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Regresamos a su espacio informativo de Zona Cultura y nos vamos ingresando al segmento de opinión y entrevista, pero antes de ir con nuestros invitados, les contamos de nuestra programación en las redes. Este miércoles 22 de julio a las 10 de la mañana tendremos globos terráqueos como un aporte del Museo de Arte Moderno. También tendremos al conjunto de cámara de la institución, quien nos deleitará con música a mediodía. Y en la noche, en Facebook Live y YouTube, desde las 7 de la noche, se llevará a cabo la inauguración de la exposición virtual Metamorfosis de la Memoria del artista guayaquileño Jorge Velarde. Se trata de la sexta exposición que se presenta en el marco del proyecto Galería Nacional Virtual Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luego de estos anuncios, es momento de irnos con nuestros invitados. Es momento de conocer a nuestra invitada. Desde el 20 de julio al 2 de agosto se mantiene abierta las inscripciones para el segundo encuentro de cine de Niños Creando el Mundo. La propuesta llega como un festival de cine para niños hecho por los niños. De esta manera, las vacaciones 2020 serán de luces, cámara y acción. Nos acompaña ya Carolina Muñoz, productora del evento, para contarnos todos los pormenores de la propuesta. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué es Niños Creando el Mundo? Bueno, Niños Creando el Mundo es un festival de cine hecho por niños, ¿sí? Es una celebración de la niñez y de la capacidad humana de imaginar y crear. Estas creaciones cinematográficas, que son cortometrajes, nacen a partir de procesos educativos y creativos que cuentan con la tutoría de artistas audiovisuales y del teatro también. ¿Cómo surgió la propuesta? Bueno, tiene varios orígenes. En un principio, un grupo de niños del Centro Educativo El Trébol Montessori, que es una institución en la que yo trabajo, ellos propusieron hacer un taller, justo hacer películas, ¿sí? Empezó con esta idea de actuar y de escribir guiones, y luego pues se fue consolidando poco a poco, invitando a otros colectivos, hasta que ahora tenemos el encuentro como tal. También tiene otro origen, que pues cuando yo era niña también seguí un taller de cine y me encantó, y ahí me di cuenta que era posible, que los niños hagamos cine en aquel entonces, y quería seguirlo haciendo, y ahora pues eso es como la continuación de ese sueño. ¿Algún tipo de referencia con Chucky Cine? Pues la gran referencia, que pues soy una gran admiradora de Chulpicine, mi familia ha crecido, sí, mis hijos viendo las películas, todas las propuestas que traen, es también un gran referente para nosotros. ¿Cómo se presentó la primera edición? ¿Esto fue en 2019? Sí, la primera edición oficial que se hizo pública, tuvimos la inauguración en Incine, y fue a partir de unos talleres presenciales en aquel entonces. Hacíamos los talleres con los niños, ellos recibían clases sobre actuación, guión, fotografía, sonido. Luego con los niños mismos rodábamos el cortometraje con un crew mixto, entre también profesionales del cine. Después de esto se hizo, se transformó y hasta llegar a lo que fue hoy, ¿no? Que ahora va a ser virtual. La anterior vez fue todo presencial, contamos con el elenco de los niños en la inauguración también. La segunda edición de este encuentro, tengo entendido, viene acompañado de una red. Háblenos al respecto. Se va a hacer realidad uno de los sueños que hemos tenido, que es consolidar la red de inspiración infantil. Esto es una red de contactos de niños que les gusta hacer cine y que les gusta el arte. Es una red de intercambio creativo. Entonces, en esta red, que pues se maneja a través de una plataforma virtual, ellos podrán acceder a ver también propuestas de otros niños, pero también a talleres gratuitos de arte para niños. Los niños que se inscriban en los talleres de esta convocatoria tendrán acceso a esa red de inspiración infantil. ¿Y quiénes están en esa red? ¿Quiénes estarán dando a conocer los talleres, conduciendo? Bueno, somos un colectivo de cineastas, de artistas audiovisuales, ¿sí? Que estamos interesados en sostener esta iniciativa. También tenemos algunas alianzas con instituciones como, por ejemplo, el Trébol Montessori, la comunidad Achimuyo, o también una productora que se llama La Cinta Corta, que veremos también cortometrajes de ellos en esta edición del proyecto Living Legends. Se suman algunos colectivos de artistas que justo tienen productos para niños y que necesitan ser conectados con sus directos beneficiarios. Y en esta ocasión, en el 2020, en la segunda edición de este encuentro, este desarrollo se mantiene con fondos públicos del ICA, ¿verdad? ¿Es la primera ocasión que es sostenido por estos fondos? Sí, realmente este año el ICA lanzó una convocatoria que era para implementación de festivales online, que fue emergente también por esta situación de la emergencia sanitaria, y pues postulamos y ganamos la convocatoria. Gracias a este apoyo es posible para nosotros mostrar estos talleres de forma gratuita, ofrecer a nuestro público infantil estos talleres de forma gratuita. Ajá. ¿A cuánto asciende el monto de esta inversión social? El monto es de $5,000, que nos permite cubrir todos los gastos relacionados con la publicidad, con las plataformas, los medios de difusión también que van a ser los encargados de generar este evento también. ¿Es suficiente el fondo? No realmente, pero pero es un gran impulso, sí, para lograr cumplir con nuestros objetivos. También realizamos otros tipos de colaboraciones, pero justamente por esta razón todo el proceso es gratuito, pero ya la exhibición del festival será para un limitado grupo, sí, de personas que puedan acceder al cobro, al pago de tickets, sí. Este festival va a mover fondos también para primero sostener en el tiempo la red de inspiración infantil, que si bien es cierto se abre al público, a los niños de forma gratuita, pero necesita recursos también. Entonces vamos a hacer como una campaña para esto, y también parte de estos fondos serán destinados a una donación para la Fundación Muchachos Solidarios. Es una fundación que se ubica en San Marcos y que trabaja con niños de escasos recursos del centro histórico. ¿Y desarrollarán otros proyectos para mantener esta iniciativa como sostenible? Esto considerando de que el ICA por estos días se fusiona y que posiblemente también existan recortes en recursos de financiamiento para este tipo de proyectos. Sí, en este caso contamos con este maravilloso apoyo, pero la iniciativa es independiente, sí, es una iniciativa personal. En ese caso tenemos campañas de crowdfunding que nos ayudan y nos permiten llegar a nuestro público. Pues a lo largo del tiempo hemos mantenido algún tipo de colaboraciones también con otras instituciones, por ejemplo con Incine, que nos permiten realizar algunas actividades que nos facilitan la producción, sí. Pero necesitamos también el apoyo de este tipo de campañas para hacer el evento masivo. Pues hay algunos niños, nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad de niños, sí, a nivel nacional. También extenderemos la convocatoria a otros países hispanohablantes y juntar a la mayor cantidad de estos niños alrededor del afán de hacer cine, sí. Pero necesitamos justo este tipo de campañas también para complementar este apoyo. Esta es la invitación que nos realiza Carolina Muñoz, productora del evento, para contarnos sobre este evento, ¿no? Que tiene las inscripciones abiertas desde el 22 de julio hasta el 2 de agosto. Todas las personas que ya nos escuchan en 100.9 FM y 940M tienen esos datos para que puedan inscribirse y ser parte de esta iniciativa. Hablemos sobre, en concreto, sobre este festival, por favor. Desde el momento en el cual están ya con estas inscripciones hasta que los trabajos ya se encuentran en YouTube o en otras plataformas para la presentación del festival, ¿cómo se desarrolla este proceso, este camino? Bueno, primero los niños interesados en participar, niños de 6 a 15 años, deberán inscribirse. Pueden encontrar información en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Film Niños Ecuador. Film Niños de Ecuador. Y ahí se publica toda la información que necesitan, pero tienen que inscribirse y deben entregar una autorización también firmada por sus padres también, ¿sí? Ahora, después de estas inscripciones van a realizar talleres virtuales gratuitos los niños que se inscriban, y en los cuales van a recibir clases de actuación, de nociones de cómo crear su guión, fotografía, sonido, herramientas básicas que les permitirán desarrollar su cortometraje desde su casa. Es decir, todo es virtual, no tienen que salir para nada de sus hogares. Después de este proceso, un jurado infantil va a seleccionar 28 cortometrajes. Y con estos 28 cortometrajes se exhibirán junto a otros cortometrajes también del proyecto Living Legends, de la cinta corta, en el segundo encuentro de Cine Niños Creando el Mundo 2020. Este encuentro se realizará de forma virtual también a través de nuestras redes, de nuestra página web. De esto se trata el encuentro. Este encuentro espera reunir a la mayor cantidad de niños para así poder compartir nuestros afanes de mostrar que los niños pueden en su casa crear con todos los elementos que tienen y que lo único que necesitan es muchas ganas de querer participar. ¿No existe entonces un límite de cupo? Sí hay un límite de cupo, sí realmente, porque pues en algún momento vamos a poder cubrir hasta cierto cupo, pero sí necesitamos reunir a muchos niños. Esa es como nuestra intención. Entonces, los que estén interesados en participar, vayan a nuestras páginas y por favor inscríbanse pronto para que aseguren su cupo. ¿Y participan de cualquier niño, tenga o no tenga experiencia, de cualquier edad? Claro, por supuesto. Está abierto esto para cualquier niño que tenga el interés de hacerlo. Eso sí, el niño debe ser el que quiere inscribirse. Ese sería el único requisito. De ahí, cualquier niño puede inscribirse porque la idea es que ellos con los talleres puedan adquirir estas nociones. Sí, eventualmente sí necesitarán el apoyo de sus papás en esta cuestión de la autorización o también en ya enviar como tal el archivo para que llegue a nosotros. En eso sí necesitarán ayuda, pero la idea es que los niños puedan ser lo más autónomos posibles o que puedan reunirse entre hermanitos, entre primos, entre los niños con los que están cerca. Sí. Y en cuanto a los plazos de trabajo, después del 2 de agosto es que ya se puede entonces empezar a encontrar este tipo de trabajos, ¿ya estarán terminados o cómo manejarán ustedes las fechas? No, a partir del 3 de agosto, del 3 de agosto al 8 de agosto son los talleres para los niños. Después hay un tiempo en el que ellos necesitan para realizar su cortometraje y van a poder realizar este trabajo en casa. Y después de eso se hace la selección con el jurado infantil. Algo que debo mencionar es que el jurado infantil son chicos que están siendo convocados, miembros de la anterior edición del festival. Uh-huh. Entonces estos niños van a tener igual un tiempo, un plazo para seleccionar los cortometrajes. También van a ser guiados por nuestra programadora del festival, que es Paulina Simón Torres. Ella nos va a guiar en este proceso, y con esto ellos podrán hacer como una especie de votación a través de unas rúbricas y después de eso ahí sí ya tenemos el tiempo hasta llegar a la edición del festival, que es del 24 al 30 de agosto. Sí, que oficialmente ya está abierto a todo el público, a todo el público adulto en sí que quiera ver estas propuestas, que quiera conocer cuáles son los trabajos de los niños, será en estas fechas. ¿Y en qué plataformas y medios de pago? Ya, por el momento estamos, toda la información será subida en nuestras redes sociales, que es en Facebook, sí, y también en Instagram. Posterior a esto, todo se realizará a través de nuestra página web, que tiene igual un sistema de pago, a través de transferencias, también con botones de PayPal, sí, y con todas las facilidades para que pues el proceso pueda ser inmediato y que pues nuestro público pueda disfrutar de forma oportuna los cortometrajes. Ahora, al considerar que hay un proceso de selección y hay un jurado que está trabajando aquí, ¿existirá entonces premiación de primera, en primeros, segundos lugares de películas, y si hay algún tipo de categorías de ahí? En este caso no hay premiación porque la idea es generar otro tipo de propuesta ya para los niños. Vemos que normalmente hay bastantes como lugares, instituciones en los que va a haber competencias, ¿sí? Y esto genera también un tipo de estrés en los niños y en todas las personas, ¿sí? La idea es generar un lugar en el que todos puedan ser incluidos, ¿sí? En este caso sí hay un tipo de selección porque también tendrán que esforzarse para llegar a estos 28 cortometrajes. pero no hay ningún premio, no hay en este caso alguien que pierde y otro que gana. Sí habrá un sorteo general en el que puedan participar todos los niños que se han inscrito, en el que se van a sortear talleres de arte, talleres de cine, para que como un incentivo, ¿no? Pero cualquiera de los niños puede resultar ser beneficiado. Para la selección sí deben esforzarse un poco, pero los cortometrajes que no hayan sido que no se proyecten directamente en el festival van a proyectarse dentro de esta red de intercambio infantil. Sí, paulatinamente iremos publicando todos los contenidos y compartiendo el trabajo que se han realizado los niños y que merece también ser visto. Bueno, nosotros acá en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos mantendremos entonces pendientes para saber el desarrollo de este festival, de este encuentro, y finalmente conocer el resultado de este proceso creativo y de construcción en conjunto. Con esto nosotros queremos agradecer a Carolina Muñoz, productora del evento, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Me faltó decir algo más. También hay charlas abiertas a padres de familia, a padres de familia, cineastas, artistas, que se publicarán en nuestras páginas. Están abiertas para aprender sobre arte, cine y educación. Revisen nuestras redes sociales, que son Film Ninos Ecuador en Facebook e Instagram. Y también si desean comunicarse al número 099-59-71817. Eso, gracias. Perfecto, muchas gracias. Es momento de conocer a nuestra invitada. Achikshinami iyan kay tuta punchakunapi achigyachu chasnaya tukuy ayukunaman chayanapa. Harsh reality that was already present in Ecuador, especially in regions like Quimiac. Buenos días, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la 100.9 en Cultura FM, 940 nuestra radio AM, www.radiocc.com.es, y también acá en las entrevistas digitales a través del Zoom de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Radio CC. Estamos en la mañana de este día miércoles, la mitad de la semana, y siempre aquí continuando con grandes invitados y con personalidades que tienen que ver en cuanto al mundo del arte y la cultura. Vamos a hablar hoy junto a una invitada muy especial, que vamos a contarles sobre el trabajo de ella, trabajo reconocido, que es el cortometraje que se denomina como Karanakuy. Este trabajo quedó como finalista del concurso internacional Nespresso Talents categoría España, en el cual participaron 743 cineastas de 45 países. Es un orgullo ecuatoriano, es un trabajo netamente que lo podemos destacar y rescatar, por supuesto, dentro de lo que es el cine, los trabajos últimos que se denominan aquí, ahora también bajo la temática de la cuarentena, del confinamiento, que los artistas siguen trabajando. Le damos la bienvenida, ustedes la pueden observar ya en nuestras pantallas aquí en el Zoom de Radio CC, y la van a escuchar en nuestras dos frecuencias, por supuesto. Es Paula Espinosa, ella es cineasta, vamos a contarles parte de la biografía. Ella tiene un título de actuación en la distinguida New York University Tisch School of the Arts, posteriormente realizó una maestría en producción de cine y televisión, en lo que tiene que ver a producción de cine y televisión para la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido parte del desarrollo de dos proyectos de Netflix que se estrenarán en 2020 y 2021. Es una extensa hoja de vida y trayectoria de nuestra invitada, a quien le decimos buenos días, bienvenida. Paula, a usted gracias por regalarnos estos minutos acá a Zona Cultura, y vamos a enfocarnos directamente en lo que es este trabajo, el cortometraje Karanakuy, que nos ha llamado mucho la atención. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por tenerme de invitada. Para mí es un honor estar aquí. Yo me enteré sobre este concurso hace bastantes meses ya y estuve en búsqueda de una historia para poder transmitir que no solo sea inspiradora, pero también sea algo positivo, que me pareció muy importante tener en estos tiempos de crisis, ¿no? Entonces yo me encontré sobre lo que está haciendo, bueno, con la fundación y sobre lo que ellos están haciendo, las actividades humanitarias, más o menos como 2 semanas y media, 3 semanas antes de la fecha final del concurso. Entonces pues me puse rápidamente en contacto con la fundación para ver si había posibilidad de ir a grabar con ellos y bueno, cuando me dieron así ya comencé todo lo que fue la producción como tal. Claro, a ver, destacamos para quienes todavía no han podido acercarse más a lo que es este trabajo, este proyecto, va más allá del dar y recibir, nos dice el concepto general que maneja Cara Nacuy, que tiene que ver con un trabajo que se realiza para la Fundación Inti Daquilema en la provincia andina del Chimborazo, con mayor esfuerzo en los tiempos del COVID-19. ¿Por qué este concepto, Paula? Bueno, la Fundación Inti Daquilema ya ha estado haciendo muchísimo trabajo. Inti Daquilema, como tal, su fundador, ha sido activista desde los 16 años. Para él es muy importante poder ayudar no solo a su comunidad, pero también, bueno, a todo el que pueda, en realidad, a todo el que pueda, el que lo necesite. Entonces, visto en la crisis que estamos viviendo, como todos saben, la economía se ha visto afectada bastante y justamente mucha gente se ha quedado ya sin los recursos de poderse alimentar o tener una alimentación que sea digna para poder tener los nutrientes y seguir adelante también es muy importante para la salud. Entonces, INTI se ha enfocado más en estas épocas en poder ayudar justamente a todo aquel que lo necesita. Claro, a ver, el trabajo de esta fundación se centra, lo que hacen directamente la Fundación Inti Daquilema, se centra directamente en la comunidad de Quimiaga en Chimborazo, pero su alcance es nacional. ¿Cómo han ido ellos avanzando? ¿Qué podemos destacar como particularidades, como el trabajo precisamente en territorio, no solo en esta comunidad en particular? Sí, es muy interesante en realidad lo que Inti ha comenzado a hacer. En nuestros pueblos aborígenes se practicaba lo que es el Caranacui, que es el trueque. Entonces, Inti ha usado este sistema antiguo, lo ha rescatado justamente para poder conseguir más alimentos y poder asimismo poder distribuirlos en ya diferentes comunidades. Él ha abierto el trueque no solo en la provincia de Chimborazo, pero ya todas las regiones del Ecuador lo están practicando, la Amazonía con la costa, la sierra. Entonces, la verdad ha sido increíble porque de poco a poco eso se ha ido extendiendo entre todas las comunidades del Ecuador. Hay ya bastantes puntos centrales en todo el Ecuador. Y bueno, eso le ha ayudado también, como yo digo, no solo a obtener más variedad de alimentos, sino también a obtener más cantidad, porque el trueque en sí mismo, el caranacui, no va mucho por pesar, ¿no? Como que yo te doy algo y tú me tienes que dar exactamente lo mismo, sino es más algo que lo hacen por bondad, ¿no? No sé, es que uno tiene más que el otro, pero tiene en cantidad y lo puede ofrecer, lo hace. Claro, y el trueque entendido incluso desde formas históricas, desde conceptos históricos, Paula, por las primeras formas de cómo se desarrollaba la economía, lo que entendíamos en ese momento como el intercambio de productos, lo que se realizaba precisamente desde las comunidades indígenas y mucho más con este proyecto desde la comunidad de Quimiac y con la fundación en particular. Exacto, sí, sí. También la fundación tiene muchísimos programas para poder ayudar a, por ejemplo, a minorías, es decir, madres solteras, por ejemplo, que no pueden salir de casa porque están con sus hijos. Yeah. Tienen un programa de emprendimiento para mujeres. Ellos van a los hogares para educar a las mujeres cómo pueden comenzar a emprender. Les dan los materiales para que ellas de sí mismas puedan comenzar a producir cosas desde casa. Tienen otros programas para obtener terrenos, por ejemplo, para poder sembrar en los terrenos y que toda la comunidad se pueda alimentar de esa manera. Claro, es una partecita, como dice nuestra invitada, pero es un trabajo intenso, ¿no? Y es intenso, sí, sí, sí. Y que recorre el país, estamos precisamente diciendo eso, ¿no? No solo nos enfocamos justamente en una comunidad en la que tal vez el cortometraje lo enfoca, pero el trabajo de ellos es nacional, Pablo. Exacto, sí. Lamentablemente en 3 minutos no se puede enseñar mucho y también no tuvimos mucho tiempo de producción, pero sí, la verdad que lo que está haciendo esta fundación es increíble. Para mí también el poder haber visto eso en solo 3 días me ha impactado de una manera bastante, bastante grande. Claro. Hablemos ya de la parte del trabajo en cuanto a lo que es directamente el cortometraje, en cuanto a producción de cine. Es un orgullo seguramente para usted, para quienes la respaldaron, el destacar dentro de 743 cineastas y 45 países, Pablo. Sí, bueno, la verdad que todo lo que fue producción fue una locura. Yo me enteré sobre la fundación pocas semanas antes de que ya tenía que entregar un cortometraje para poder participar. Entonces, yo estaba segura que quería hacer algo relacionado con el Ecuador. Para mí como cineasta y como ecuatoriana es muy importante poder enseñar un poco de lo que es el Ecuador en el exterior. Esa es una de mis metas como artista, como representante ecuatoriana. Entonces, apenas yo supe de la historia, como conté, me fui directamente allá. Yo tuve, bueno, por ejemplo, mi director de fotografía, que es Dani Guerra, me confirmó un día antes de viajar, por ejemplo. Es que todo fue muy, muy a lo loco. Tuvimos que actuar sobre la marcha. En términos de producción, fuimos con poco material, fuimos con la cámara de Dani Guerra, sus trípodes, pequeños artefactos que podíamos necesitar en la producción. ¿Ya? Mi papá me acompañó también como chofer y fotógrafo detrás cámaras y fuimos solo los tres. También no queríamos viajar con mucha gente justamente por la pandemia, no queríamos exponer mucho, también obviamente gracias a Dios en las comunidades no se ha sentido tanto lo que es el virus como tal, porque están en campo, están en espacios abiertos, entonces por suerte no llegó mucho allá eso, pero sí lo que llegó fue la crisis económica, ¿no? Entonces, claro. Nada, fuimos 3 días, fuimos de un lunes a miércoles, viajamos el 19 de mayo me parece, y de ahí ya yo me encerré en mi casa a editar básicamente y bueno, para poderlo entregar ya a la fecha límite. Claro, queremos recordarles, amigos, estamos en la mitad de esta entrevista y nuevamente destacarles para quienes se unen acá al Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en las frecuencias de la 100.9 en FM y 940 AM, que estamos con la cineasta ecuatoriana Paula Espinosa, conociendo, hablando más de este trabajo y destacando, por supuesto, el cortometraje Karanakuy, que quedó, como decíamos, entre los 10 finalistas del concurso internacional de Expreso Talents categoría España. Y eso que usted decía en su última respuesta, Paula, volvemos a lo mismo, me parece fundamental para que el público lo sepa, ¿no? Ustedes acudieron en este tiempo que ya estamos viviendo esta pandemia, usted lo dice, con todas las normativas de seguridad, con poca gente, claro, precisamente para evitar este tema que se ha convertido en una problemática mundial y acá en el país, por supuesto, y eso es parte del trabajo que ustedes lo pudieron constatar de lo que se está haciendo en tiempos de pandemia, lo que decíamos en las primeras respuestas. Exacto, sí, tomamos todas las medidas, obviamente era, bueno, muy importante para nosotros eso y también protegernos nosotros, ¿no? Siempre siendo responsables con todo, pero la verdad que, bueno, fuimos también cuando seguíamos el semáforo rojo, también todo lo que fue sacar, bueno, ver cómo trasladarnos también fue toda una aventura, la verdad, pero por suerte todo se dio como se tuvo que dar y hemos llegado bastante lejos, gracias a Dios. ¿Qué representa para usted en lo personal, ya en particular lo que es de este trabajo, más allá de lo que hemos hablado ya, la parte técnica, la parte de realizar el trabajo in situ, lo profesional, los reconocimientos del destacar entre tantos cineastas del mundo, en lo particular, ¿qué es para usted este trabajo, Paula? Bueno, para mí, profesionalmente, al ser mi tercer cortometraje recién, la verdad que yo me siento muy orgullosa. Yo no pensé que iba a llegar hasta lo que ha llegado, ¿no? Uno siempre cuando pone todo de sí en un proyecto que realiza, obviamente siempre espera lo mejor. Pero la verdad que yo no tenía idea que la noticia como tal iba a tener tanta repercusión. Estoy muy feliz que haya tenido esta repercusión, ¿no? Como digo, no solo como artista, sino porque creo que es un mensaje que necesita ser escuchado en este tiempo, necesita ser visualizado y también para poder ayudar a la fundación, que al fin y al cabo están haciendo un trabajo increíble, que es súper duro y te trabaja todos los días para poder obtener cualquier tipo de ayuda. Por supuesto, nosotros desde acá, desde los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, felicitamos ese trabajo de nuestra invitada Paula Espinosa, le damos un like, como decimos en redes sociales, para los artistas que muchísimas gracias, un respaldo precisamente para el trabajo que están desarrollando. Como decía nuestra invitada y complementamos en su última respuesta, esto se está difundiendo bastante acá en nuestro país. Revisábamos notas de Diario El Comercio, de Diario El Universo, una nota del canal de televisión Teleamazonas, la nota también de Agencia EFE en España y esperamos que continúen, ¿no? Acá hemos brindado el espacio también y, por supuesto, queremos que el trabajo de Paula se difunda en todo el país y, por supuesto, en todo el planeta, como es la intención. Pasamos a otro tema, además, dentro de esto, Paula, y que es, y lo que usted nos enviaba como información, dada la acogida de esta historia de lo que es la Fundación Inti Daquilema y los trabajos humanitarios, ustedes crean un crowdfunding para que la gente respalde más de este trabajo. Exacto, sí. La verdad, comenzamos a compartir lo que es el cortometraje en diferentes países a través de amistades y bueno, y así se fue difundiendo. Y varias gente me comenzó a contactar para ver cómo ellos podían ayudar. Entonces, en vista a eso, yo decidí abrir una página donde todas las donaciones irán obviamente directamente a la fundación. Y nada, la verdad que ya ha habido un poco de gente que ha querido colaborar a la causa y en eso estamos. También yo acabo de lanzar un video en formato horizontal de lo que es Karanakuy, a otro concurso que es de una plataforma de música que se llama MusicTed. Mi esperanza es también que al ganar esto yo también pueda colaborar de manera monetaria a la fundación. Entonces en eso estamos. Este concurso también es base en votación. Entonces he estado también pidiendo a la gente que colabore con la votación para que podamos todos ganar. Porque si al final si yo triunfo, no solo yo, quien triunfa también es la fundación, es el Ecuador, es el visualizarnos como país. Y eso, entonces estoy también dándole con bastante fuerza a ese concurso. ¿Cómo puede el público sumarse a esta propuesta, a este respaldo hacia ustedes y hacia la comunidad, por supuesto, con la fundación de Inti de Aquilema, Paula? Sí, bueno, hay bastantes formas. Como yo digo, si es que alguien no puede apoyar de manera monetaria, que es el caso de mucha gente, puede, por ejemplo, apoyar dándole un voto a este cortometraje. Lo pueden encontrar en mi red social de Paula Espinosa. Me parece que la Fundación Inti de Aquilema en su Facebook también lo ha compartido ya. Hay como hacer un voto diario por persona hasta el 29 de julio. Sino también, si es que uno quiere apoyar de manera monetaria, puede apoyar en este GoFundMe, que también está puesto en la Fundación Inti de Aquilema. Yo también lo pondré en mis redes sociales. Especialmente en mi Instagram. Mi Instagram es Paula Espinosa con Z y la letra A al final. Y bueno, sino también uno puede ponerse en contacto directamente con la Fundación Inti de Aquilema, que lo pueden encontrar en Facebook, y también preguntarle a Inti cómo desearía que uno pueda apoyar. Perfecto. Paula, estamos llegando a los minutos finales de esta entrevista acá, agradeciéndole siempre su buena onda, el espacio que nos ha dedicado acá para tener este diálogo junto a nosotros y a los oyentes de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siempre buscan conocer más sobre los trabajos que se realizan y mucho más, como decimos ahora, en tiempos de cuarentena, en tiempos de confinamiento en cada una de nuestras casas. Como pregunta final y destacando su perfil profesional, como decíamos, usted trabajó también en el Instituto de Ecuador InCine como docente de actuación para la carrera de animación. En Enchufe TV fue asistente de producción para Touch Films. Además, tiene trabajos en desarrollo de series, de investigación, en lo que es Sospecha Films, junto a Jesús de la Vega, Belén Atienza y Sandra Hermida. Y queremos trasladar como última pregunta, ¿cómo ve usted el futuro del arte, de la cultura, en su caso en particular con lo que es el cine, de lo que se nos vendrá ya en los próximos meses? No todos esperamos que esta pandemia termine, o que por lo menos se controle mucho más en el planeta y en nuestro país, por supuesto. Pero queremos su criterio y su mensaje para quien hace arte y cultura en estos tiempos, y para todos poder salir de este tema con un mensaje positivo, precisamente buscando que el arte y la cultura salgan adelante. Sí, bueno, todos sabemos que la crisis ha afectado a muchísimas áreas, especialmente todo lo que es la producción. Por suerte ya bastantes producciones han reemprendido todo lo que es el movimiento, ¿no?, de creación. Las producciones solo tienen que tomar las medidas necesarias para seguir en su trayecto. Yo creo más bien que ha habido muchísima creatividad que ha nacido de esta crisis, y que muchos nos hemos dado cuenta que no necesitamos una megaproducción para igual poder crear contenido de valor. Entonces yo creo que sí es verdad que capaz se va a comenzar a transformar un poco más en lo que es las redes sociales y no tanto proyectos masivos de momento, porque es lo que tenemos. Al fin y al cabo necesitamos una cámara en casa y un buen micrófono, ¿sabes? Ya con los dispositivos celulares que tenemos hoy en día y tan buena calidad, yo creo que la gente también va a salir con muchísimas ganas de proyectos. Capaz lo que sí va a faltar es ayuda monetaria, pero bueno, yo creo que la gente igual siempre se puede dar las maneras de poder producir. La gente, por suerte, es bastante creativa, tiene muchas ganas de crear, y creo que solo basta con que creativos se junten para poder crear cosas geniales. Entonces yo no creo que vaya a parar, sino más bien creo que sí va a haber un cambio en lo que es cómo se exhiben o en qué plataformas va a comenzar a haber más contenido. Perfecto. Queremos agradecerle, hemos tenido el gusto de tenerla aquí en nuestros micrófonos, una visita virtual que nos ha realizado Paula Espinosa, cineasta ecuatoriana que ha trabajado en el cortometraje Karanacuy, un especial, como decíamos, con las imágenes altruistas de Inti de Aquilema y lo que es la comunidad de Quimiac, este trabajo que se ha convertido también en un proceso nacional y que nosotros desde acá felicitamos y destacamos, al igual que otros medios de comunicación que lo han hecho, celebrando el trabajo de una ecuatoriana que presenta imágenes de nuestro país, por supuesto, en tiempos de confinamiento, donde también tenemos noticias positivas y siempre acá estamos listos para difundirlas. Paula, desde acá, desde Quito, le queremos mandar un fuerte abrazo, agradecerle mucho por la entrevista, y siempre abiertos nuestros espacios virtuales y nuestros micrófonos para todos los trabajos culturales ecuatorianos. Paula, que tenga un buen día, que pase muy bien. Muchísimas gracias, Alex, igualmente. Ocean of good actions is created drop by drop. Hacemos una pausa

Y de esta forma hemos llegado al cierre de este espacio informativo correspondiente a este día miércoles 22 de julio. Estamos en la mitad de la semana y les deseamos a todos que tengan una excelente jornada. Nos escuchamos este día jueves en una nueva edición de su informativo Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.